Teresita era tan buena y todo el mundo la quería. Teresita era tan buena y todo el mundo la quería. Pero una noticia he recibido que Teresita había fallecido. Pero una noticia he recibido que Teresita había fallecido. Como era tan buena, sencilla y bondadosa, le pedí a mi Dios que la subiera al cielo, que le diera al cielo para subir a la gloria y así llegar con él a su santo reino. Que le diera al cielo para subir a la gloria y así llegar con él a su santo reino. Pero para mí no hay alegría desde que supe la muerte de ella. Pero para mí la alegría, para mí no he sido. Murió en un convento rodeado de las flores, con los ojos en Cristo pa' que la protegiera. Nació en un convento rodeado de las flores, con los ojos en Cristo pa' que la protegiera. Pero para mí no hay alegría desde que supe la muerte de ella. Pero para mí no hay alegría desde que supe la muerte de ella. Nacieron las flores, cantan los pajaritos, porque Teresita pudo subir al cielo. Nacieron las flores, cantan los pajaritos, porque Teresita pudo subir al cielo. Para mí no hay alegría, porque supe la muerte de ella. Para mí no hay alegría, supe la muerte de ella. También suena el río, ronca la mareada, la luna en la noche y el sol por la mañana. También suena el río, ronca la mareada, la luna en la noche y el sol por la mañana. Pero para mí no hay alegría desde que supe la muerte de ella. Pero para mí no hay alegría desde que supe la muerte de ella.